Vamos a seguir con el repaso de la jornada. Ahora vamos a hacerlo tanto para por parte de Lúbrico Unión Deportiva como por el resto de categorías. Insistimos, empate a cero en este partido. Un Ubrique que presentó la siguiente convocatoria: Alberto Ruiz, Mario Chacón, Dani Gago, Lolo, Peluca, Aníbal, Francisco Javier Fernández, Fran, Juan Flores, Josué, Pedro Pablo y Álvaro González. En el banquillo estuvieron Pedro Pazo, David Menacho, Francis, aunque este, bueno, ocupando de forma testimonial, porque en realidad se encuentra ahora mismo en un periodo de lesión y no puede jugar con el Ubrique Unión Deportiva hasta que se recupere. Tuvieron Alberto Monilla, Julio Sánchez, Alejandro García Miranda y Álvaro Villalba. La jornada nos dejó los siguientes marcadores: Chipiona 1, Real Balompié Calinense 1, Castellar 3, Tesorillo 1, Vejer Balompié 3, Rayo Saluqueño 0, San Bernardo 1, El Torno 2009 1, Afición Jerez 3, San Roque 1, Juventud Saluqueña 3, Cádiz Club de Fútbol 3 y San José Atlético 0, Chiclana Industrial 4. Perdón, el Rayo Saluqueño líder con 23 puntos, 21 para Chiclana Industrial y San Bernardo, 19 Vejer Balompié Ciudad de Cádiz, 18 Cádiz Club de Fútbol, 17 Afición Jerez y San Roque, 15 Real Balompié Calinense, 14 puntos Castellar, 13 puntos Tesorillo, 11 puntos Ubrique Unión Deportiva, 11 puntos Chipiona ya en zona de descenso, 10 El Torno, 8 Juventud Saluqueña y 3 el San José Atlético. Esta próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva se desplazará hasta la línea de la Concepción, donde se mide, como bien nos comentaba Mario, se va a medir a la Real Balompié Calinense. Bueno, pues dejamos la segunda andaluza senior, nos vamos a quedar pues hablando de la andaluza inclusiva, la tercera división andaluza inclusiva, donde este fin de semana disputó su segunda jornada el Deportivo Ubriqueño. En este caso jugaban en Cádiz Capital, lo hicieron ayer por la mañana, y su rival fue el Sporting Conil. Victoria para el Sporting Conil por 9-1. Jugaron por parte del Deportivo Ubriqueño Cristóbal Oñate, Juan Carlos Alconchel, Domingo Jesús Bautista, Gretzel Paniagua, Francisco Román y Santiago Sánchez. La jornada además nos dejó los siguientes marcadores: Algeciras D 3, Jerez Deportivo B 6, Guadalcacín 1, Algeciras C 6, Sporting B 9, Deportivo Ubriqueño 1 y Tiempo Libre B 4, Club Deportivo Cadista de la Isla 5. Sporting Conil y Algeciras C son los equipos que mandan, que han ganado sus dos partidos con 6 puntos. 4 para Jerez Deportivo Fútbol Club B, 3 para Cadista de la Isla y Deportivo Ubriqueño, que está en quinta posición. 1 punto para Tiempo Libre, 0 puntos para Algeciras y Guadalcacín. La próxima jornada será ya el 11 de diciembre y el Deportivo Ubriqueño se tendrá que medir al Tiempo Libre B. Bueno, pues ahí estaban los resultados de esa tercera andaluza inclusiva. Nos adentramos ahora en la cuarta andaluza juvenil, donde hubo dos partidos este fin de semana: la derrota del Deportivo Ubriqueño por 1-2 ante el Arcos Club de Fútbol Academy. En este caso, el Arcos adelantó a la media hora de partido y antes del descanso Adriano Venegas logró empatar. Pero ya en pues los últimos minutos del partido, en el 83, el conjunto arcense conseguía el gol que terminó dándole la victoria y que le permitió al Arcos llevarse los 3 puntos de Ubrique, aunque le costó trabajo, ya decimos, al líder de la categoría le costó mucho trabajo conseguir la victoria. Tuvo que esperar hasta los últimos minutos para superar ese empate que consiguió Adriano Venegas. Un partido muy igualado. Y bueno, pues podía haber conseguido, quizás el Deportivo Ubriqueño mereció llevarse algo más, ¿no? Después de haberle plantado cara durante todo el partido, salvo esos últimos minutos, al líder de la categoría. Por otra parte, el Ubrique Unión Deportiva venció 0-6 al equipo de Arcos, con goles de Álvaro Garcés en el minuto 4, Daniel Moreno en el 35, Álvaro Coronel en el 52, Cristian Mateos en el 58, repetía Cristian Mateo en el 62 y Marcos Orellana cerraba la goleada en el 72 por 0 goles a 6. Ese fue el marcador de este partido. El Ubrique Unión Deportiva, que asciende hasta la tercera posición de la tabla con 15 puntos. El líder, recordemos, es Arcos con 21, mientras que el Deportivo Ubriqueño perdón, es décimo con tres puntos. Esos son, digamos, los resultados y la clasificación de estos equipos, que la semana que viene se enfrentarán entre ellos. Habrá, por lo tanto, derbi ubriqueño entre el Ubrique Unión Deportiva y el Deportivo Ubriqueño. Estaremos a la espera de conocer el horario de ese partido, porque bueno, en esa categoría juvenil ahora mismo hay diferencia, ¿no?, clasificatoria, pero bueno, en principio se baraja que el partido se podría jugar el domingo a las 4 de la tarde. Ese es el horario que en principio está establecido, aunque a esto le falta obviamente oficialidad. En principio sería a las 4 de la tarde, pero lo confirmaremos a lo largo de esta semana. Bueno, vamos a seguir con la categoría, con la tercera andaluza cadete. Dos resultados, dos victorias para los equipos ubriqueños. 2-4 ganó el Deportivo Ubriqueño al Arcos Club de Fútbol Academy, que se adelantó, el Ubrique Unión Deportiva se adelantó ya en el Deportivo Ubriqueño se adelantó en el minuto 1 con el gol de Carlos Domínguez. Lograba empatar el Arcos en el 27. Así se iba el partido al descanso en la segunda mitad. Tres goles de Luis Favero García puso a su equipo con una ventaja de 1-4 que ya pudo maquillar casi al final del partido el Arcos con el 2-4 definitivo. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva venció 2-8 al equipo pradense de El Calvente. Alberto Cordón adelantó al Ubrique Unión Deportiva en el primer minuto de juego. Daniel Hidalgo a los 10 minutos ya ponía el 0-2, el 0-3 era obra de Carlos Sánchez en el minuto 23. Antes del descanso acortaba el Calvente. Al arrancar la segunda mitad, Adrián Trujillo puso el 1-4 en el 49, en el 52 Carlos Sánchez el 1-5, Francisco Pérez el 1-6 en el 61, Lucas Moscoso el 1-7 en el 63. Acortó también distancia el Calvente con el 2-7 en el 66 y en el 88 Adrián Trujillo repetía y conseguía el resultado definitivo que terminó dándole la victoria al Ubrique Unión Deportiva Cadete de Bonilla. El Ubrique Unión Deportiva, que ocupa, la verdad es que están los dos en buena posición en este grupo 1 de la tercera andaluza cadete. El Ubrique Unión Deportiva es tercero con 21 puntos, el líder Villamartín con 22, le sigue San José Obrero con 22, Ubrique Unión Deportiva con 21 y Deportivo Ubriqueño con 19. Ya decimos, en este caso, en esta tercera andaluza cadete, donde han empezado con buen pie los dos equipos. Y en lo que se refiere ya a la próxima jornada, pues estos son los enfrentamientos que se esperan. Será, en este caso, la jornada número 11. Y el Ubrique Unión Deportiva recibirá al Villamartín, al líder. Atención a este partido, que bueno, puede beneficiar a los dos equipos ubriqueños. El Deportivo Ubriqueño al Calvente, que es pues un equipo, podemos decir, que de la zona baja de la tabla. Y bueno, esperemos que pueda aprovecharse el conjunto ubriqueño precisamente de eso, de esta jornada, que bueno, va a tener lugar este próximo sábado, está previsto para el 3 de diciembre. Vamos a quedarnos ahora bueno, no hubo competición en la cuarta andaluza cadete, tampoco en la tercera andaluza infantil, pero sí lo hubo en la cuarta andaluza infantil. Y vamos a quedarnos pues con lo que hicieron los equipos ubriqueños en esta jornada. Pues nada, bueno, porque los dos perdieron, el Ubrique Unión Deportiva ante el Arcos Club de Fútbol Academy. Un partido que, bueno, el gol del Ubrique Unión Deportiva fue obra de Álvaro Benítez y lo consiguió cuando su equipo lleva perdiendo por 4-0. Metió el gol en el minuto 72. Y en lo referente al Deportivo Ubriqueño, pues el resultado fue el mismo. Perdió por 4-1 ante el Zona Sur. Y el gol también llegó en el minuto, en este caso, tras el descanso. Se fue al descanso perdiendo 4-0 y Pablo Gutiérrez acortó distancia y consiguió el definitivo 4-1 con el que terminó el partido. En esta cuarta andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva ocupa la novena posición, tiene 9 puntos, el Deportivo Ubriqueño la décima, tiene 6 puntos. El líder es Club de Fútbol Cherry Atlético con 19 puntos. Y la próxima jornada, pues en este caso, nos dejará un Deportivo Ubriqueño Club de Fútbol Cherry Atlético, es decir, reciba al líder, y un Ubrique Unión Deportiva Villamartín. El resto de partidos de Fútbol 7, pues vamos muy, muy rápidamente. En la tercera andaluza, Levín, el Deportivo Ubriqueño ganó 8-1 al Puerto Sereno Atlético, goles de David Domínguez, 4 goles, Manuel Perdigones, José Luis Pérez, Luis Barreno y Adrián Gómez. El Ubrique Unión Deportiva también ganó 4-2 al Arcos Club de Fútbol Academy, con 2 goles de Arturo Gómez, otro de Billy Villagrán y otro de Julen Izcaria. Y Atlético Curi venció 7-2 al San José Atlético, marcaron Alberto Rubiales, Álvaro Toro 2 goles, Miguel Galván, Alejandro Álvarez 2 goles y Diego Caro. Ahora mismo la clasificación en este grupo 1 de la tercera andaluza Levín la encabeza el Atlético Curi con 25 puntos. 24 tiene Deportivo Ubriqueño, 24 Villamartín, 23 Alcalá del Valle y 21 Ubrique Unión Deportiva. Es decir, tenemos ahí a los 3 equipos entre los 5 primeros clasificados. La próxima jornada, Deportivo Ubriqueño se enfrenta al Arcos Club de Fútbol Academy, el Ubrique Unión Deportiva al Calvente, mientras que el Atlético Curi se medirá al Algodonales. Vámonos con la cuarta andaluza Alevín. En este caso el Atlético Curi perdió 8-1 ante el Zona Sur, el gol del Atlético Curi obra de Mario Ríos, y el Ubrique Unión Deportiva también perdió 4-5 ante la Jerezana en un partido vibrante. Marcaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Adrián Bazán, Cristina Pazo, Francisco Sánchez y Pablo Rodríguez. El Ubrique Unión Deportiva se adelantó, le empató la Jerezana, remontó, se puso con 1-2, volvió a empatar el Ubrique Unión Deportiva. E incluso se puso por delante con un 3-2, empató la Jerezana, se puso por delante la Jerezana con un 3-4, volvió a empatar el Ubrique Unión Deportiva 4-4 y ya en los últimos minutos el equipo jerezano se llevó la victoria por 4-5. El Ubrique Unión Deportiva es séptimo clasificado, está en esta categoría el Atlético Curi, y el Ubrique Unión Deportiva duodécimo, todavía sin haber logrado puntuar. El próximo rival del Atlético Curi será el Arcos Club de Fútbol Academy y del Ubrique Unión Deportiva, la Escuela de Fútbol Paquete. En la tercera andaluza Benjamín, el Atlético Curi venció 1-2 al Algodonales con 2 goles, 1-2, con un gol de Tiago Urbano y otro gol en propia puerta de un defensa algodonaleño, mientras que el Ubrique Unión Deportiva cayó 8-3 ante el Arcos Club de Fútbol Academy. 3 goles, obras de Iker Benítez y 2 de Lucas Ramírez. El Atlético Curi es el Ubrique Unión Deportiva es sexto en este grupo y el Atlético Curi séptimo. El Atlético Curi se medirá la próxima jornada a Puerto Sereno Atlético y el Ubrique Unión Deportiva al Villamartín. En la cuarta andaluza Benjamín, en el grupo 7, el Ubrique Unión Deportiva perdió 4-3 ante la Espera. Marcaron Carlos Rodríguez, Adrián González y Juanjo Domínguez. Es un décimo en la clasificación y la próxima jornada se mide al líder de la categoría, el equipo de Marianistas. En la segunda andaluza pre-Benjamín, grupo 5, victoria por 2-3 del Ubrique Unión Deportiva, que llegó a remontar un 2-0 ante el Arcos Club de Fútbol Academy. 2-3, ganó, como decimos, con goles de Manuel Márquez, Hugo Sánchez y Hugo León. El Ubrique Unión Deportiva ocupa la segunda posición de la tabla con 21 puntos, el líder es Marianistas con 24. La próxima jornada se miden Agua de Alcacín. Y en tercera andaluza pre-Benjamín, grupo cuarto, victoria por 0-3, tres goles de Miguel Gómez ante el Club Deportivo Guadalcacín. El Ubricuño Deportivo ocupa la sexta posición y su próximo rival será el Juventud Jerez Industrial. No hay tiempo para más. Con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Hoy nada, no.